comunicando cuerpos, humedeciendo sueños. 15 minutos de radio sexo, sexo, radio sexo, para dialogar, escuchar y hablar sobre sexualidad. Sexo, comunicando cuerpos, humedeciendo sueños, tus sueños. Bueno, pues yo me di cuenta de que estaba embarazada porque fui a una cita ginecológica por una infección. Tenía 3 días de retraso y el ginecólogo me dijo, no, pues ya te va a bajar. No me bajó, me hice la prueba, salió positiva, pasa, ¿no? Yo nunca creí salir embarazada, era así como que, ay, no, eso no sucede, ¿no? Yo me estoy protegiendo, el ritmo, ¿no? O sea, siempre llevaba como que el ritmo, ¿sabes? No usamos condón, ¿no? Entonces yo dije, no, voy a buscar otras opciones, ¿no? Otras opciones para el aborto, ¿no? Yo no quiero tenerlo. Es una experiencia muy difícil, ¿no? Una decisión muy, muy difícil que tomar. No es si voy y me compro un vestido o una falda, ¿no? Es el futuro de tu vida, ¿no? Yo no quiero tenerlo. El aborto. Yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero. Hoy, en Comunicando Cuerpos... ¡Qué grueso! Una decisión muy difícil. Ahora sí que nos metimos hasta el rincón más secreto del armario. El tema que vamos a tratar a más de uno le saca ronchas. Hoy hablaremos del aborto. Pues sí, alrededor del aborto hay muchos silencios. Cuando se llega a hablar de él, se hace un gran escándalo. Salen los que están a favor y los que están en contra. Se arma la rebambaramba, se pelean todos y ya. En fin, que las opiniones se dividen grueso. Oye, pero muchas veces ahí se queda la cosa, en el señalamiento, en la condena, y por lo regular no se va más allá de reflexionar qué implicaciones podría tener en la vida de esas chavas tener un hijo que no deseaban. Tampoco se piensa que muchas mujeres que recurren al aborto ponen en riesgo su salud y hasta su vida, chavo, porque pocas de ellas lo hacen en condiciones seguras. Oye, pero ya vamos corriendo. ¿Por qué no empezar por el principio? Desde un embarazo que no se desea, que no estaba en planes, que no se quiere, pues. Primero, pues, era hacerte la prueba, ¿no? La sospecha si estaba embarazada porque tenía una semana de retraso. Fui al laboratorio, me hizo una prueba de sangre y resultó positiva. Pues se me cayó el mundo encima. Nos estábamos cuidando con preservativos, o sea, con condones. Yo no estaba tomando ningún tipo de anticonceptivo, ¿no? Algún día que no lo utilizamos correctamente. O sea, hubo penetración sin condón y ya después, sin que terminara el coito, y ya después uno se pone como el condón y ese fue el margen de error. O sea, que fue un error personal humano, ¿no? Pues se me cayó el mundo encima. Ese fue el margen de error. Pues se. ¿Cuándo acabará esta pesadilla? Pues así pasa. ¿Quién no ha oído un caso similar a este? El clásico se me chispoteó. Sí, y es que a veces en una noche loca, pues te descuidas. O bueno, a veces pasa que se te olvidan algunas pastillas y ni cuenta te diste. O cuando se te rompe el condón. Un errorcito de esos puede convertirse en un embarazo no deseado. Antropóloga de la sexualidad, Gabriela Rodríguez. Afluentes. Bueno, aquí hay que pensar muchas cosas. A veces es la visión de, ay, estas de veras que abortan, es porque de plano y en estas alturas del siglo XXI. Bueno, a estas alturas del siglo XXI no tenemos un solo método anticonceptivo que sea 100% eficaz. Eso es lo primero que hay que saber. Por lo tanto, los métodos fallan. Muchas veces por el mal uso. A veces hasta bien usados fallan porque no son 100%. Muchas otras veces porque no se usan bien. La gente a veces no está muy bien informada de qué hacer si se te olvida 2 días la pastilla, ¿no? O si el condón, cómo debe usarse y en cada penetración y antes de la penetración. Algún día que no lo utilizamos correctamente. Sarlen, mi chispotón. Axela Romero. Salud integral para la mujer. CIPAM. Hay en torno de la tecnología una serie de condiciones sociales que hacen que esta tecnología no necesariamente sea funcional. Hay problemas de accesibilidad. O sea, no en todas partes encuentras todos los métodos anticonceptivos. No todos los métodos anticonceptivos son lo suficientemente baratos. Y finalmente, dentro de estas condiciones de entorno social, está también la condición de cómo se ve socialmente la utilización de estos métodos. Si un chavo va a una farmacia, el farmacéutico se siente con el poder de decirle y de cuestionarle su uso. No las querían vender, decían que necesitaban una receta. Yo creo que nos vieron muy escuinclas. Nos vieron muy escuinclas. Ahora, si comprendemos que los jóvenes también no tienen empleo en este país, tienen muchos problemas para acceder a educación y tienen muy poca capacidad de decidir sobre los aspectos principales de su vida, vemos una población a la que se le dificulta doblemente acceder a los anticonceptivos, que aunque no son los únicos que se embarazan sin quererlo, sí son los que tienen el mayor riesgo de sufrirlo. Nos vieron muy escuincas. Y en ese caso en que a veces la pasión te gana y se te olvida el mundo, ¿no? O te dio pena pedir condones, o se te rompió el que traías. Ahí hay que recordar que todavía tienes chance. Por eso existen las pastillas de anticoncepción de emergencia. Gracias a ellas tienes hasta 72 horas después de la relación sexual para evitar el embarazo. Oye, pero si de plano no supiste cómo, pero resulta que estás embarazada, ¿qué haces? ¿Qué opciones tienes? Una emergencia. Tuve que buscar otra alternativa. Pues una es tener al hijo, otra es abortarlo, otra es darlo en adopción. Vamos a hablar de esas tres alternativas. Y así hay que hablarlas. En realidad uno tiene que preguntarse esas tres cosas en el momento en que uno esté embarazado. En México, por ejemplo, en muchas ocasiones un embarazo es deseado. El 60% de los embarazos son deseados. Además, la maternidad es muy valorada. Entonces, a lo mejor no era deseado, pero una vez que ya estoy embarazada, pues de todas maneras yo lo quiero. Muy bien, es una decisión muy personal y muy respetable. Un 23% son embarazos no deseados y solo un 17% terminan en aborto inducido. Tres alternativas. Y así hay que hablarlas. Tres alternativas. Tres alternativas. Y así hay que hablarlas. Nada de lo que encontramos en la vida nos satisface del todo. Nada es suficiente. Solo siento, hoy es el día que va a cambiar mi vida. Y necesito jalar para poder ganar dinero necesario para ir a apostar. Monte de piedad, casa voy a empeñar. Amarro mi vida a una moneda que gira en el aire para hacer mi situación. Salir de la rutina y buscar algo mejor. Estoy seguro que este día yo voy a ganar. Más me acuerdo del pasado y no me quiero equivocar. De frente a los datos que indica el pizarrón. Está muy cerrado todo, qué difícil decisión. Termino mi cigarro y enciendo otro de pizza. Voy con la cajera que me ofrece una sonrisa. Oración digital. Por mi estado mental, no estoy muy seguro, pero yo voy a apostar. Pues 17% es bastante, ¿no? ¡Claro que es mucho! Y ya hablando de cifras, fíjate que el CONAPO, o sea, el Consejo Nacional de Población, asegura que en México se practican alrededor de 130 mil abortos inducidos, es decir, provocados al año. Aunque no hay cifras precisas porque no se trata de algo permitido, ¿no? Entonces, no se sabe realmente cuántos casos exactos hay al año. Pues yo tengo otra cifra del Instituto Alan Guttmacher, que estima que en nuestro país se practican alrededor de 530 mil abortos al año. Son muchísimos. Y ante esta realidad, no podemos cerrar los ojos y pretender que de eso no se debe hablar. Así es. Como pueden ver, muchas mujeres mexicanas deciden recurrir al aborto como última opción ante un embarazo que no pueden continuar. Y lo peor es que muchas mujeres mueren en el intento. Me llamo María. Soy de Oaxaca, Mazateca. A los 17 me empezaron a doler los pechos y me llevaron al doctor y me hicieron unos estudios. Y luego yo, ahí me dijeron que yo estaba embarazada. Y luego le dije al el papá y dijo que sí lo quería tener, pero yo no, porque yo estaba en la escuela. Tomé una hierba y luego me aventé de una cama alta. Entonces allí fue donde me desangré. Entonces la señora me llevaron al doctor. Me dijeron la señora que si sangraba más, me iba a venir una hemorragia ni cómo pararlo. Marta Juárez, Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque las mujeres, sea legal o sea ilegal el aborto en México, por razones X, Y o Z, abortan. Y abortan en condiciones de clandestinidad. No abortan, la mayoría de ellas, en clínicas seguras, con ginecólogos, con medicamentos, con una buena asesoría. La mayoría de ellas no aborta, sí. Hay algunas que sí, normalmente las que tienen ingresos económicos altos, pero la mayoría de las mujeres mexicanas que abortan no abortan en esas condiciones. Van y buscan lo que sea. Hierbas, medicamentos inseguros, pastillas, inyecciones, lo que sea hacen para interrumpir ese embarazo. Y por lo tanto, como lo hacen en esas condiciones de riesgo, en la oscuridad, sin decirle a nadie, lo que hacen es arriesgar su salud y arriesgar su vida. Me iba a venir una hemorragia y ni cómo pararlo. Acababa de cumplir la mayoría de edad. Sabía que no podía continuar con el embarazo, pero, o sea, todo lo demás no es así como en abstracto, ¿no? O sea, dice, sí, no continúo con el embarazo, pero luego, ¿qué? ¿Qué haces? O sea, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Cuánto? Pero, luego, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Ya ven cómo es un problema que va más allá de estar a favor o en contra? Sí, ya cuando estás en la situación, como que la cosa cambia. ¡Claro! Es de pensarse, el abortar o no es una decisión muy difícil. Es todo un dilema que deben resolver las mujeres en esa situación, así sea solas o con su pareja, si la tienen. Pero finalmente, la decisión es de quien va a vivir todo eso que implica un embarazo. O sea, una decisión de las chavas. Tomar la decisión correcta, bueno, si lo vamos a tener, no lo vamos a tener, porque independientemente de la decisión que él me podría decir, la última palabra la iba a tener yo, porque el cuerpo es mío. Que nosotros podemos decidir si tenemos o no un hijo. Uno decide si desea o no abortar. A mi conciencia serían los primeros días. Uno también es libre de decir, no quiero este hijo. Lo decidimos, ella fue la que me dijo de que pues prefería no tenerlo. Traté de no darle una opinión concreta, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo que yo creo que se tiene que hacer en una circunstancia de esas es apoyar totalmente, ¿no? A ella, lógicamente, ¿no? Porque es su cuerpo, a fin de cuentas. Y aquí hay confusiones muy importantes. Yo creo que la defensa de la vida es muy importante. Es la visión ecológica y todos estamos por defender la vida. Eso no quiere decir que no distingamos entre lo que es la vida y lo que es la persona. Entonces, el aborto, lo que está actuando es de interrumpir un embarazo antes de que haya una persona. ¿Hay vida antes? Claro que la hay. Hay vida desde antes de la concepción. Hay vida humana en un espermatozoide. Un huevo no es un pollo. Esa es la diferencia entre vida y persona. La decisión correcta. A mi conciencia. La decisión. En lo que no hay consenso universal es que ese óvulo fecundado sea igual a una persona ya nacida. Ahí es donde no hay un consenso, ni médico, ni científico, ni ético. Ahí hay una gran valoración desde diferentes puntos de vista de cuándo empieza a considerarse un embarazo, una persona humana. Un huevo no es un pollo. Éticamente es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo y lleguemos a un solo punto de vista. Como se ha resuelto en aquellos países donde el aborto es legal y se les reconoce a las mujeres el derecho a decidir sobre un embarazo no deseado, es tomando criterios neurológicos, fisiológicos, científicos, médicos, de cuándo un feto tiene sensibilidad neurológica neuronal y que le permita tener dolor. Esto más o menos se considera en los países en donde se ha legalizado el aborto, más o menos, y también la Organización Mundial de la Salud, entre la 22 y la 24 semana. Ese es el límite en que la ley en los países donde se permite el aborto dice podemos interrumpir un embarazo hasta, por ejemplo, 12 semanas. El término de semanas es mucho más bajo. Como verán, no hay forma de llegar a un acuerdo. Muchas personas dirán que es un asesinato. Otras comprenderán que se trata de una decisión muy difícil, una última opción gruesa, pero válida. Pero mientras son peras o manzanas, las cifras siguen creciendo. Según el Consejo Nacional de Población, el aborto es la tercera causa de muerte materna en México. Y cada año se mueren miles de mujeres a consecuencia del aborto clandestino. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué pasa con las leyes en México? Lamentablemente México es un país que tiene leyes muy restrictivas respecto al aborto. No hay una cuestión social y ni una cuestión legal que le garantice a esa mujer poder tomar la decisión respecto a qué hacer ante un embarazo no deseado. Tenemos algunas excepciones en las que sí se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo. En México, cada uno de los 31 estados y el Distrito Federal tiene su propia legislación sobre el tema. Y la única razón que es compartida por todos los estados en México para garantizar a las mujeres el derecho al aborto es la violación, la razón de violación. En 27 de todos los estados está permitido el aborto cuando hay riesgo de la vida de la madre. Y solamente en el estado de Yucatán está despenalizado por motivos económicos. Y hay que decir que en estas condiciones debemos exigir a todos los niveles un aborto legal y seguro. El aborto puede ser muy seguro si está atendido por profesionales y en condiciones higiénicas. La decisión correcta, la decisión conciencia. No, en realidad nadie querría que hubiera abortos. Claro, nadie quiere pasar por un momento así. Por eso es bien importante prevenir con información y además con formación. Pues la educación sexual es importantísima. En este país que tiene 30 años de educación sexual, ha reducido a la mitad el número de embarazos en adolescentes, gracias a esa materia chiquita que está ahí en la secundaria desde hace 30 años. Nos falta mucho avanzar. Queremos una educación sexual mucho más que lo que hay, mucho más integrada. Una educación sexual que nos haga vivir con más placer desde el principio de la vida sexual. Eso estaría muy bien, que todos tuviéramos información y cambios de actitud. Pero aún así, siempre habrá un margen de error del método o un error humano, ¿no? En ese caso, el Estado tendría que asegurar la salud y la vida de las mujeres que ya han tomado esta decisión tan difícil. Pero, ¿cómo? Pues dándoles servicios médicos de calidad y la atención que necesitan en el momento que ellas lo soliciten. No, pues en ese caso habrá que pensarla y poner a trabajar a más de un político. Porque finalmente se trata de la vida de muchas personas que cada día se enfrentan a una decisión bien gruesa. Producción y guión, Arabella Jiménez. Voces, Cheryl Su y Carlos Galindo. Asistencia, Miriam Rojas. Arte Ruiditos, Daniel Iván. Agradecemos a Jire, Marta Juárez, Axela Romero y Maru Chávez. Este programa fue posible gracias a Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, ACE. A Católicas por el Derecho a Decidir y a La Voladora Comunicación, ACE.